Sé que un día, no muy lejano, él volverá a levantarnos. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida de gozo llena, donde por siempre yo he de morar. Volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá. Hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él, hacia el cielo con él, hacia el cielo con él. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivotti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a Mateo capítulo 5, versículos. Tenemos que empezar del 10 al 12 y vamos a ver si hoy vamos a poder terminar ese tema. Seguimos, por supuesto, con lo que es ser ciudadanos del reino, ser parte de la iglesia de Cristo, pero también a la vez nosotros somos ciudadanos de un reino que está en formación y nosotros mismos como ciudadanos del reino estamos en formación. Hemos estudiado 7 bienaventuranzas hasta el versículo 9 que habla de los pacificadores. En todas ellas nosotros notamos que hay un avance en nuestra vida espiritual y una madurez que vamos alcanzando a medida que vamos entregando y consagrando nuestro pensamiento y nuestras vidas al Señor. Vemos que estas bienaventuranzas, todas ellas implican no solo intelectualidad, sino implica acción. Usted no puede ser ciudadano en un reino solo porque tiene el papel. Usted es reconocido como un ciudadano porque trabaja en ese reino, sirve quizás en ese reino, hace labores en ese reino y en cierto modo activa, y ahí es donde el reino se hace fuerte, porque hay mano de obra en diferentes áreas del reino que trabaja, que piensa y trabaja y pone en acción el pensamiento y lo que en ese reino se quiera llegar a tener como meta u objetivos. En el reino de los cielos también es así. Como decíamos en algunos de los estudios que hicimos, en el reino de los cielos no consiste solamente en el saber todo lo del reino, sino que debemos obrar y trabajar en el reino de los cielos. Las 7 bienaventuranzas que nosotros estudiamos tienen que ver con la vida que yo debo accionar dentro de ese reino, en este caso, por supuesto, en lo espiritual. Así como debo llegar a la pobreza de espíritu mío, mi espíritu debe empobrecerse para que el Espíritu de Dios crezca en su obra en mí, y también debo también saber aprender a recibir la consolación en los diferentes tiempos de mi vida, cuando a veces lleguen lágrimas o cuando realmente reconozco qué es el pecado en mí, pero cuánto es la consolación y la gracia de Dios para mí. Y así también como debo llegar a entender lo que es la mansedumbre, que no es sencillamente ser una buena persona y tranquila, sino que implica que yo pueda comprender de ahora en más cuál es la voluntad de Dios para mí. Y debo acercarme, como dice Santiago, con mansedumbre a la voluntad de Dios a través de ¿qué? Ya se olvidaron todo, mira, y es la tercera que dimos, miren, ya es 4 domingos y se olvidaron todo. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios, hermanos? Y que me debo acercar con mansedumbre, ¿eh? Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. A la palabra de Dios, hermanos. Debo acercarme con mansedumbre, si no, yo no voy a ser un manso, voy a ser un menso, pero no un manso. Porque no entiendo la voluntad de Dios, no comprendo lo que quiere decirme Dios y cuál es su voluntad para que yo, y cómo voy a ser un verdadero manso, o sea, entendido en la palabra de Dios y en su voluntad. Acuérdense todo lo que estudiamos de Jesús y todo lo que él dijo en Mateo 11, 29 y 30. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la justicia que debo vivir dentro de ese reino? ¿Cómo debo vivir realmente como un hijo de Dios en esta tierra? ¿En la justicia de quién? ¿De Dios en quién? Acuérdense, para los que estuvieron en la primera hora, de Dios en Cristo. Yo tengo justicia, soy hijo de Dios y soy alguien delante de Dios siempre en el camino de Cristo. Esta mañana estábamos estudiando algo relacionado a ese famoso yo soy el camino. Porque muchos dicen, bueno, yo soy el camino, eso hay que predicarle al inconverso. Que solo Cristo es el camino para la salvación y que solo Él le puede llevar a la salvación. Y eso está muy bien. Pero el camino ahí recién empieza, hermanos. Mi vida cristiana debe siempre seguir en el camino que es Cristo y que me lleva a la eternidad con Dios. Mi camino de comunión al Padre es Jesucristo. Mi camino de servicio al Padre y al Hijo es el Hijo mismo, el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, es no solo para hasta que yo recibo a Cristo como Salvador personal, sino también que continúo en ese camino. ¿Se acuerdan lo que dice allá en, creo que es en Hechos capítulo 11, cuando dice que se le reconocía a los que eran del camino? A los que eran del camino. ¿Entienden? Los del camino se los llamaba. No eran solamente cristianos, que también se los llama por primera vez en Antioquía, sino que también ellos eran los del camino. No es que simplemente fueron del camino hasta que se convirtieron a Cristo como, y lo recibieron como Salvador, sino que continuaban caminando con Jesús. Todo eso es tener hambre y sed de justicia, la justicia de Cristo en mí, que vaya perfeccionándose cada vez más en mí. Bienaventurados los misericordiosos. Fui tomado por Cristo por misericordia de Dios, también debo aprender por misericordia de Dios a conducirme entre mis hermanos en la congregación y también con los que están fuera de la congregación. Bienaventurados los limpios de corazón, hemos visto llegar a la pureza de corazón, llegar a entender lo que significa la pureza y la limpieza de nuestros corazones. Y la semana pasada estuvimos estudiando, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted no es un hijo de Dios, no puede ser un pacificador. Si usted no es un hijo de Dios, entonces tampoco puede ayudar a tener paz a los que no tienen paz. Esto todos estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy nos toca llegar al examen de si realmente se han completado estas siete bienaventuranzas que hemos estudiado primeramente, a ver si ahora mi vida espiritual está a tal nivel de calibre divino en mí que yo puedo realmente resistir todo embate del mundo. Todo. El cristiano es capacitado por el Espíritu de Dios para poder verdaderamente resistir todo lo que va a venir hacia nosotros por el solo hecho de ser hijos de Dios en Cristo. Todo hombre y mujer en Cristo que quiera verdaderamente hacer crecer estas siete bienaventuranzas primeras que estudiamos, que verdaderamente quiera moldearse a lo que es la vida en Cristo y la vida en el reino, según nos ha estipulado el propio Señor Jesús, va a tener que saber que va a tener que ser bienaventurado en otra cosa más. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted le persiguen, si a usted lo condenan, hoy el hermano hablaba que a veces están en el trabajo, a veces están en situaciones donde cuando saben que somos cristianos comienzan a tirar los dardos, ¿no? Empiezan a tirar las cerbatanas, ¿no? Empiezan, soplan y ¡tá! Nos pegan bien durito, ¿no? A veces con algunas pequeñas cositas que nos pegan fuerte por atrás o nos duelen. Y entonces el cristiano, el ciudadano del reino, ¿cómo se debe sentir cuando por su fe es atribulado y hasta es probado por Dios? Bienaventurado. Hermano, si usted cree que porque usted va a ser cristiano, porque hoy le van a predicar también esas cosas en algunas iglesias, si usted cree que porque usted es cristiano, usted ya tiene todo color de rosa de aquí en adelante la vida, olvídese. Ese no es el cristianismo que está llamando Jesús en su reino. Vamos a ver algunas cosas muy importantes en relación hoy al sufrimiento y a las aflicciones en Cristo Jesús y siempre que caminemos en los principios de estas bienaventuranzas que hemos estudiado anteriormente. Porque a veces usted puede sufrir como cristiano, pero no es por Cristo o en Cristo. Usted puede sufrir porque usted sufre, pero no es en Cristo. Usted se puede provocar sufrimientos, pero no diga, estoy sufriendo Cristo por esto y aquello. Los sufrimientos que yo pueda tener o las aflicciones que yo pueda tener en Cristo, esas aflicciones se van a dar, pero por causa de Cristo es muy diferente cuando son por causa de mis errores o de mis problemas o de malas decisiones que yo haya podido tener y ahora, bueno, lo entrego todo al Señor. Usted puede entregar, pero si usted se metió en un problema, bueno, el Señor a veces en su misericordia la ayuda, pero cuídese. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del sufrimiento y de las pruebas en el cristianismo. Una cosa es sufrir en y por Cristo y otra cosa es sufrir por mis malas decisiones y mis errores. Así que esto aclaremos bien desde un principio para ver a dónde nos vamos a ir ahora. Bienaventurados los que padecen persecución, pero ¿por qué? Por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. En Juan capítulo 16, no pierdan por favor Mateo capítulo 5, porque vamos a volver cada rato ahí, así que tengan marcado con su mano, pero vamos a ir a Juan por un ratito, capítulo 16, Y vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a entender esto. Y vamos a ver que el propio Jesús ya de antemano les avisó, les dijo que tengan en cuenta que las cosas no van a ir bien para todos los que creen en su nombre. Para todos los que le van a querer ser fiel a él, no le va a ir tan bien en el mundo. Les va a ir muy bien en lo que va a ser el avance espiritual y el conocimiento de Dios. Pero no les va a ir muy bien quizás a veces en todas las relaciones con los del mundo. 1-4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Si ustedes piensan en lo que dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene hora, la hora, o sea, va a venir otra hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No saben por la duda quiénes eran los que mataban y decían servimos a Dios porque matamos a los infieles? ¿Eh? ¿Los qué? Cruzados. Sí, bueno, sí, los cruzados, los inquisidores y un montón de gente que llevaban una cruz y decía que si no hacen honor al Papa o a la Iglesia, mueren. Primero comenzaron los romanos a perseguir en las arenas y en todo momento. La primera parte dice, os expulsarán de las sinagogas los propios judíos, los propios israelitas inconversos que no aceptaban al Mesías. Ahí hoy leía al hermano la historia de Pablo. Era un perseguidor de la Iglesia. Arrastraba, dice, a los cristianos afuera y mataba a todos. Comenzó su ministerio de matador. No porque era un lindo muchacho, sino porque mataba gente. Era un asesino. Entonces mató, comenzó con Esteban y ahí continúa. Él no mató a Esteban, pero participó cuidando la ropa de los que se sacaron para estar bien ligeros para empezar a lanzar piedras. Pero así comienza. Así comenzó las aflicciones del cristianismo. Jesús advirtió que en el mundo, según vemos en el versículo 33, el último versículo de Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, la semana pasada hablamos de la paz, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estamos? En el mundo tendréis, no es que puede ser que tengan, van a tener aflicciones. En la vida del reino, hermanos y hermanas, nosotros no estamos para estar de vacaciones. Decir, vamos a vivir lo mejor, vamos a tratar de hacer. Yo tengo que estar dispuesto, aunque me vengan aflicciones, debo estar dispuesto a servir. Y a saber que yo estoy para un solo motivo todavía en este mundo. Mientras la iglesia no se vaya o mientras la muerte no me lleve de este mundo. Hay un solo motivo por el que yo estoy. Predicar. Ser un pacificador. Predicar el evangelio de Cristo para que la justicia divina pueda ser parte de ese no creyente todavía. De esa persona que necesita la justificación para obtener paz con Dios. Vamos a ver algo en 1 Pedro. Yo no voy a tocar todos los pasajes de sufrimiento, pues tendríamos muchísimos hermanos, pero voy a tocar algunos que son bastante importantes. 1 Pedro capítulo 3, 14, 15 y el 17 también. Vamos a 1 Pedro. Este hombre, en cada capítulo de su primera carta, si quieren saber si hay que o no sufrir, yo les invito a que lean los 5 capítulos de la primera carta del apóstol Pedro. Todos ellos, sin excepción de ninguno de ellos, todos ellos hablan de las diferentes formas que el cristiano sufre. Todos, sin excepción. En las pruebas comienza con el capítulo 1. En relación a los gobiernos y autoridades y a lo que es la vida civil del creyente, el sufrimiento y los oprobios que muchas veces tiene que soportar porque no se entiende el cristianismo. Capítulo 3, la iglesia, y el capítulo 4 también, la iglesia y el cristiano en el mundo, en sus diferentes andares, y en el 5, el ministerio. El ministerio de un pastor está siempre ligado a aflicciones y a muchas veces pasar muchas cosas, y Pedro lo aclara muy bien Y la peor lucha que tienen en el ministerio, todos los que están en la obra del Señor y están dedicados a tiempo completo, ¿saben cuál es? El mayor enemigo de todos ellos, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Ese es el enemigo inmenso que tienen que enfrentar muchas veces los pastores en una iglesia. O los líderes, o los diáconos, muchas veces los que están sirviendo en diferentes áreas, o misioneras, o de servicio en la iglesia, tienen que soportar al león rugiente que anda buscando a quien devorar, y lamentablemente muchos se dejan devorar por él. O se dejan dar mordiscones fuertes por él y les duele. Pero Jesús dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Y cuando yo digo confiad, es que muchos dicen, les gusta la frase cuando dice que Jesús venció al mundo, pero no se acuerdan que hay que confiar primero para vencer. Ese es el tema, y esto para todos los cristianos. Pero vamos a 1 Pedro 3, vamos a entrar a esos versículos, no son muchos, pero vamos al 14, 15 al 17. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hermano, usted quiere ser un bienaventurado en el reino de los cielos. Entonces, empieza a hacer crecer esas siete cualidades que hemos estudiado ya en las primeras bienaventuranzas, y acuérdese que todas esas le van a llevar a algo, a padecer por el nombre. El capítulo 4, la oración de Pedro. Pedro mismo escribe esto, pero también Pedro hizo una oración y dice que salieron todos gozosos del juicio que le estaba haciendo al Sanedrín porque habían sufrido por el nombre. Bienaventurados sois, dice. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Esto quiere decir con entendimiento de la voluntad de Dios y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? Esto es importante. Vuestra buena conducta en Cristo, no en ustedes. No sean cristianos a la de ustedes, ni a la mía, sino sean cristianos en Cristo. Esto es importante que a veces no entendemos, y hoy yo decía la primera hora, nosotros debemos saber que nuestro cristianismo tiene valor cuando se vive en Cristo, no en nosotros, en mis propios conceptos de cristiano. Yo soy cristiano a mi forma. Yo vivo así, no puedo cambiar. Sí podés cambiar, pero no querés pasar por la escuela de aflicción y sufrimiento. No querés pasar por la escuela de padecimiento, la misma que pasó nuestro Señor Jesús para darnos la salvación. Si creemos que tenemos una salvación gratuita que le ofrecemos a todo el mundo, es mentira. Se salvan por gracia, pero costó muy caro la salvación. Ustedes tienen que leer toda la carta a los Hebreos y van a ver cuánto costó para nuestro Señor Jesús. ¿Qué precio tuvo que pagar el Señor Jesús para que usted y yo podamos ser salvos y hoy podemos estar todos juntos aquí reunidos y escuchando la palabra? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Estamos entendidos? Si Dios quiere que usted sufra, no tiene nada que reclamarle a Dios y a nadie tampoco. Si usted está pasándola mal, se está poniendo un poco complicada la situación en su vida, se están poniendo duras las cosas, no importa el área en el que usted se mueve, no importa si es en la familia, en la empresa, en el trabajo, en la parentela, en el estudio, lo que sea. En cualquier momento, cuando usted pasa, y si usted tiene que sufrir porque Dios quiere que sufra, ¿quién es usted o quién soy yo para que reclamemos a Dios por qué estoy pasando todo esto? Si usted está en luchas, hermano, sencillamente arrodíllese delante del Señor y dígale, Señor, ayúdame a vivir este tiempo. No sé qué estás buscando, pero ayúdame a vivir. Dice, seguimos un poquito más. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ahí en el 18, si ustedes siguen leyendo, ahí nos da el ejemplo de Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ustedes van a leer el capítulo 5 a los Hebreos, y dice que en los días de la aflicción de su carne, aprendió la obediencia también, porque también tenía un temor reverente. Hermanos, nosotros debemos saber que la iglesia de Cristo pasa aflicciones y luchas y pruebas muy duras. Y si usted, hermano, dice, yo quiero verdaderamente descubrir la voluntad de Dios, quiero verdaderamente saber cómo es ser un verdadero cristiano delante de Dios en este mundo, prepárese. Porque ahí recién usted va a entrar a lo que es el campo de acción militar divino en el mundo, y va a saber. Y no es que los militares de Dios van y operan en ofensiva. ¿En qué opera el cristiano en el mundo? ¿En qué sentido? A ver, ¿alguno hizo fue soldado, hizo algo de militares? No, todos le miran ahí al hermano, ya se corrieron todo, pero él creo que era policía. Entonces el policía tiene un poquito diferente, pero ¿qué hace el militar? Hoy en cualquier país, usted ve, el militar tiene que estar preparado para la ofensiva o para la defensiva. Y sin embargo, el soldado de Cristo, según lo vemos en Efesios capítulo 6, ¿qué debe hacer con sus armas? Estar firme y resistir las acechanzas del diablo. ¿Entienden? El soldado de Cristo debe soportar aflicciones, le dijo Pablo a Timoteo. Debe estar listo para soportar las aflicciones, debe estar preparado para que cuando le comiencen a empezar a disparar las armas del mundo, los dardos, los venenos morales, los venenos sociales, los venenos psicológicos y todo lo que viene de parte del mundo hacia los hijos de Dios, él tenga el escudo de la fe, y si pudiera tener un pavés de la fe, el pavés es lo que cubre completo esos escudos grandes. Entonces, si tú pudieras tener algo así, entonces mejor aún, pero sabe, él tiene que saber que debe resistir. Jesús no fue a atacar a los de su época. Defendió la verdad con el mensaje del Padre, defendió la verdad, pero no atacaba, sino dilucidaba y abría el entendimiento con mansedumbre a quienes no lo tenían. Podemos decir, por ejemplo, leemos el capítulo 23, del capítulo de Mateo, y vemos que él le dice a partir del versículo 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Y qué palabra usa? No es muy liviana la palabra que usa. ¡Hipócritas! Entonces decimos que Jesús estaba atacando. Jesús estaba reconociendo algo que ellos eran, pero les hace ver por qué eran así. Pero Jesús también podía atacar, porque ¿quién era Jesús? Era la verdad en sí mismo. Él era el juicio en sí mismo. Todo el juicio ha dado al Hijo, no a mí. Es el Hijo el que va a juzgar y el que va a llevar a la condena a quien tenga que condenar el día que así Dios lo disponga y se abra el juicio a los que no han recibido a Cristo, o a los que han rechazado o a los que han obrado mal. Nosotros debemos encomendar, dice Pedro en el capítulo 2 de su carta, debemos encomendar a Dios nuestra causa, al que juzga justamente. Hay cosas que sí juzgamos y decimos, esto está bien, esto está mal, pero nosotros no somos los que condenamos. El que va a condenar va a ser Cristo el día de mañana. Hay que hablar, sí, hay que reconocer los errores de mucha gente, pero yo no soy el que condena y el que da el veredicto final. El veredicto final lo va a dar al que el Padre le dio todo el juicio, el Hijo de Dios. ¿Entienden? Entonces esto es importante, hermanos, que entendamos que nosotros no estamos en el mundo para vivir simplemente solo bien. Yo no estoy en contra de que los cristianos tengan momentos de sosiego y momentos en donde podemos estar verdaderamente, algunos mal dicen, bendecidos. Usted siempre está bendecido. También en las aflicciones también está bendecido. Porque si usted está afligido por el Señor, bendito del Señor. Bendito del Señor, porque quiere decir que Dios está obrando en usted y a través de usted está obrando en el mundo. En sus aflicciones, aunque a usted le parezcan duras luchas, dificultades difíciles de sobrellevar, son cosas que a veces, yo le digo, hermano, nosotros no sufrimos nada en relación a los primeros cristianos y nuestros hermanos en la fe en la iglesia primitiva. Ellos sufrieron despojos, sufrieron atrocidades en sus familias. Gente, soldados que venían y mataban a los hijos frente a los padres o los padres frente a los hijos. Imagínense los recuerdos. Ay, los psicólogos no iban a tener armas para hablar a los pobrecitos que estaban todos desconsolados. Hermanos, es algo horrible lo que se vivía en esa época por lo que él hacía. Y Pedro le decía que eran bienaventurados sois. Por si por las dudas quieren algún autorizado más en relación a esto, en Santiago capítulo 1. Ahí nomás antes de Primera Pedro, si ustedes estaban en Primera Pedro, retrocedan, la carta anterior es de Santiago. Dice, hermanos míos, versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, todo avance espiritual que nosotros tengamos en nuestra cristiandad, en nuestra vida cristiana, siempre va a ser por un examen bien fuerte de parte del Señor. Usted no va a conocer la voluntad de Dios y el plan que Dios tiene para usted y para mí en lo particular. Nunca lo vamos a conocer si no pasamos por la escuela del examen de Dios en diferentes etapas de nuestra vida. Aunque parezca que usted haya avanzado mucho en muchos aspectos de la vida cristiana, sepa que siempre hay algo más para aprender. Porque la palabra de Dios dice que es para siempre. No tiene fin. Es eterna. Y le voy a decir algo. Todavía hay muchas cosas que nosotros vamos a empezar a aprender de la Biblia recién cuando estemos en el cielo. Todavía no vamos a poder conocer. No importa la profundidad y conocimiento que podamos llegar a tener en la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser parte del reinado de Cristo en el reino de los cielos? Entonces les voy a decir qué es lo indispensable, el requisito que según Pablo nos muestra en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 12. Vamos a ir un ratito ahí. Si usted quiere ser uno de los, digamos, reyes súbditos en el reino de Dios cuando llegue el milenio y cuando va a llegar la instauración del reino de nuestro Señor Jesucristo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice, fíjense cómo comienza diciendo Pablo, palabra fiel es esta. O sea, esto quiere decir, esto es una verdad que no se puede contradecir y no tiene otra forma de expresarse. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, si usted muere en Cristo, obviamente va a resucitar en Cristo y va a vivir nuevamente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Usted quiere ser parte de lo que va a ser la cúpula del reino mismo? En lo que va a ser el reino instaurado de Cristo, cuando llegue el momento y la hora que Dios así lo disponga, usted quiere ser parte de ese reino, entonces sepa que hay una escuela por la que usted va a tener que pasar. Jesús no es Rey de Reyes porque sí nomás, solo porque es el Hijo de Dios. Ese título ya él podría tenerlo, porque es cierto. Él llega a ese título de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no llegó por vía de consentimiento del Padre, sino que llega a ese título porque sufrió y aprendió la obediencia. Y él solo se dispone a eso. Cuando ustedes ven el pasaje de la kenosis de Cristo, de lo que es, digamos, la renuncia que hace Cristo a todo lo que es su divinidad, capítulo 2 de Filipenses, 5 al 8, ustedes van a ver que él dice que él no se hizo igual a Dios como cosa que aferrarse. Él solo, voluntariamente, se entregó a la voluntad del Padre en la tierra. Acá estoy. Lo que quieras de mí, acá estoy. Sencillamente se entregó a su Padre y sufrió e hizo todo. Lean el capítulo 5 a los Hebreos, primeros versículos, y van a ver muchas cosas y traten de pensar bien lo que el autor a los Hebreos está diciendo en ese capítulo. Es importante. Nosotros no podemos llegar al reino en el sentido de llegar a ser reyes súbditos, si podemos usar esa palabra, esa forma, esa expresión, no podemos llegar a eso si no pasamos por lo que yo llamo la escuela del sufrimiento de Dios, no de los hermanos, de Dios. A veces hay iglesias que quieren que los hermanos, que yo conocí hace un tiempo, un muchacho me dijo así, me habló a mí como que esto era Biblia, palabra fiel de Dios, y me dice, nosotros acá le hacemos esto y así a los hermanos para que aprendan a sufrir. Le digo, ah, bien, le digo, pero me parece que acá algo no anda bien, le digo, ya se enojó conmigo y no me habla más, ya le aviso que no me habla más, pero le digo, hermano, le digo, ni siquiera Dios nos llama a que nosotros suframos, porque Él quiere que suframos. Los sufrimientos son causados por nuestra fidelidad a Dios. Les tenemos que enseñar a sufrir, no diciéndoles sufrí, pasá hambre, pasá esto, pasá sed, pasá aquello y esto y aquello. Eso no es enseñar. Nosotros no somos los que enseñamos a sufrir. Sufrimos nosotros por causa de Dios. Pero voluntariamente. No es por imposición eclesiástica. O no es por imposición de instituciones teológicas o lo que sea. O por instituciones misioneras o cualquiera sean estas. Sufrimos por causa del Señor, por nuestra fidelidad a Él. Porque aprendemos de Él y por ser fieles a Él, hay alguien que está detrás de nosotros buscando que no seamos fieles a Él. Y es Satanás. Pero que yo tenga que hacer sufrir, porque esto es un servicio militar, decía, sí, puede ser, pero Pablo le dijo a Timoteo que tenía que ser un soldado, pero no es que Pablo le hacía sufrir a Timoteo. Él le dijo que sea un soldado y que soporte las aflicciones. ¿De quién? ¿De la iglesia? De Cristo, dice. ¿Entienden? Esto es importante, hermano, que entendamos a dónde estamos yendo con el tema del sufrimiento, porque si queremos empezar a educar a los hermanos y le vamos a decir, hermano, usted tiene que hacer esto y aquello y aprenda a sufrir, eso no es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, como un cuerpo, sufre las aflicciones de Cristo en medio de nosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y acá vienen a ver algunas descripciones del propio Jesús, ¿por qué usted va a sufrir? Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué feo si es la misma iglesia la que le está haciendo sufrir y le está vituperando y persiguiendo. Qué horrible que es eso. Imagínense que usted, la iglesia misma es la que hace, y a veces pasa eso. La propia iglesia está persiguiendo a un hermano, le está vituperando a un hermano y está diciendo incluso hasta un montón de mentiras de un hermano y le está haciendo soportar. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No porque la iglesia te está enseñando a sufrir. La iglesia, la congregación me refiero. ¿Entienden, hermanos? Nosotros si sufrimos, dice Jesús, sufrimos, la iglesia entera sufre por causa de ¿quién? Solamente por uno usted puede sufrir, nada más. Y es por Jesús. Si usted sufre por otra cosa, algo está mal. Y algo no anda. Cuidado, hermanos, ¿por qué estamos sufriendo y por qué estamos luchando? A veces pensamos que las cosas que nos vienen en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en todas las áreas, en la vida cotidiana, con la gente, en la ciudad, en los trámites y cosas que a veces tenemos que ir a hacer, cualquiera sea la situación, ¿por qué estamos sufriendo? Si usted sufre por ciertas cosas y está en juego su testimonio en Cristo Jesús, es una cosa. Pero repito, si nosotros sufrimos mal, como dice Pedro, porque a veces cometemos errores que no debíamos cometer, o porque fuimos impulsivos, o porque fuimos demasiado soberbios en nosotros mismos y quisimos hacer las cosas a nuestra manera, y eso nos trajo consecuencias, eso no es sufrir por Cristo, hermanos. Es sufrir por sus errores. Por los míos también. Yo puedo equivocarme también. También me puede pasar a mí lo mismo. Por eso yo siempre digo, cada día que usted se levante, hermanos, acuérdese, no importa si se levanta con el pie derecho o con el pie izquierdo, pero usted levántese y incline su rostro y dígale, Señor, gracias por un día más de vida que me has dado y ayúdame a vivirlo correctamente. Y que no meta la pata. Y si ya la metió, Señor, ayúdame a resolverla de la mejor manera, pero no te culpo. Sé que no sufro esto por ti. Sufro por mí mismo, con mi propio capricho. Hay que saber una cosa, ¿por qué estamos sufriendo? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Por mí, Dijo Jesús, no por ustedes y por los errores de ustedes, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Primera Pedro capítulo 4, versículo 14. Vamos un ratito ahí, por favor, otra vez. Medio que no pierdan Primera Pedro, porque ahí vamos a rondar un poco. Fíjense qué importante que es lo que dice Pedro acá. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, otra vez, bienaventurados. Ya lo vimos en el capítulo 3, repite otra vez en el capítulo 4. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, o sea, del mundo, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse. ¿En qué? En lo que no le llamaron. ¿Entiende? Si usted sufre porque usted se metió donde nadie le llamó. Y bueno, hermano, eso no es sufrir en el Espíritu de Dios. No es glorificar a Dios que usted se autoimponga sufrimientos. Porque eso es lo que hacen los ascetas. Eso hacían los monjes. Ustedes saben que Martín Lutero, para decir que él iba a tener paz con Dios, dice que él se laceraba, que él se golpeaba, se encerraba y luchaba con su cuerpo. Y los monjes, ¿saben por qué nacieron los monasterios? Porque ellos creían que si ellos se iban y se apartaban a lugares muy lejanos, así, de la ciudad, de todo lo que era, entre comillas, el pecado, entonces ellos ahí iban a vivir más puros espiritualmente. Y entonces eso era la vida asceta. La vida de hacer sufrir ellos mismos el cuerpo para que ellos sean librados del pecado. Y uno mira la Biblia y nos muestra que el pecado, ¿cómo nos podemos librar? Según 1 Juan 1:7. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no solamente de algunos, de todos. Si usted vive en una sociedad corrupta, reventada y llena de supuestas ideologías nuevas que están saliendo, y nuevos sistemas familiares y un montón de cosas que se van implementando y se van derogando por decretos y por leyes en las diferentes cámaras de nuestros gobiernos y todo eso. Y estamos viendo, usted no crea que porque usted se va a ir allá, no sea la montaña más alta acá de la zona, se va y se pone allá arriba, hace su casita, vive muy así, pobremente, con andrajos, usted va a estar libre del pecado. Si no va a estar en el pecado, o va a ser tentado por el pecado de la ciudad, va a ser tentado por el pecado de la soledad. Él sabía que la soledad tienta también. Y usted ya tiene preconceptos marcados en su vida desde que nace. Ya tiene cosas y que lo van a llevar de alguna. ¿Y sabe qué pecado usted va a tener? El del orgullo. Ese es el pecado de la soledad. Dice que Satanás fue echado del cielo porque dice que en su corazón salió maldad. Es el pecado de la soledad, la soberbia, el orgullo, la arrogancia y la vanagloria de la vida, dijo Juan. Esos pecados no hace falta que usted esté en la ciudad. Puede estar solo y decir, yo soy menos pecador porque estoy acá ahora. Yo no estoy con aquellos todos allá que están abajo. Porque yo estoy en mi montaña ahora. Acá estoy mucho más alto y no veo esas cosas que están allá abajo. Pecado de la arrogancia, el orgullo y la soberbia. ¿Entienden, hermanos? Están los pecados que vemos normalmente y están los pecados de la soledad. ¿Dónde se traman los verdaderos males? ¿Dónde se traman las verdaderas guerras que aparecen? ¿Dónde se traman los nuevos sistemas sociales que se quieren implementar en los diferentes países? ¿Qué creen? ¿Que se hace todo por votación? ¿Por referéndum? No, hermanos. Todo eso nace en la soledad de una persona y después se juntan dos medio loquitos y comienzan a incentivar hasta que después de unas décadas lo logran. ¿Qué piensan? ¿Que el marxismo llegó así nomás del día a la mañana? Marx es de 1800 y tanto, y recién en 1917 se publicó y se hizo público todo cuando vino la Revolución Rusa. Y ahí nació 70 años de esclavitud en Rusia. Pero empezó Marx. Solo. Escribió unos libros, le dio a unos cuantos medio que él consideraban que le podían ayudar a impulsar su obra. Y así siguió y bueno, fue 70 años de desgracia para el pobre país de Rusia y todo lo que fue la Unión Soviética. Yo sé muy bien todo eso porque soy hijo de inmigrantes que fueron parte de lo que fue la URSS. Sé muy bien lo que se sufría, sé muy bien lo que se lucha. Y sé muy bien lo que es ver hermanos en la fe luchando para que su cabeza no ruede en los paredones de Moscú. Sé muy bien lo que es cuando la URSS aplicaba sentencia capital a nuestros hermanos en la fe que estaban, eran parte de la URSS. Entonces, hermanos, uno dice, todo eso se gesta y que sufrimos por el nombre de Cristo por eso. No, hermanos, tenemos que saber que nuestro sufrimiento debe ser porque la obra de Cristo se esté haciendo en nosotros. La obra que Él empezó en nosotros debe completarse ¿hasta cuándo? El día de Jesucristo, hermanos. La obra que Dios empezó en nosotros, 1:6 de Filipenses, anoten si quieren, si no se acuerdan del pasaje. La obra que Dios comenzó en vosotros se completará, o que sea completa hasta el día de Jesucristo, hermanos. No es por obra de ustedes, así que bienaventurados sois. En Colosenses 1:24-25 hay algo importante, y esto va para la iglesia y para cada uno en forma individual. Colosenses capítulo 1. No sé cuántos se acordarán de este versículo, pero es importante que medio lo memoricen y lo subrayen si quieren hablar a ver el tema de los sufrimientos. Ahora me gozo, dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de ¿quién? Y esto es importante, hermanos. Las aflicciones de Cristo, dice, pues por su cuerpo que es la iglesia. ¿Las aflicciones de quién usted debe tener? Y acá hay un pasaje de mucha consolación, hermanos, porque cuando yo sufro por Cristo, ¿quién está sufriendo conmigo? No es solo la iglesia, sino Cristo mismo. Cuando yo sufro por Él, cuando estoy luchando por Él, y cuando verdaderamente me vienen cosas a mí de diferentes tipos que me causan aflicción y padecimiento, el que está padeciendo conmigo y afligiéndose conmigo por mi situación es el propio Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque me ama y me rescató. La iglesia, cuando sufre, también sigue sufriendo todavía los padecimientos que aún faltan, las aflicciones de Cristo, de la cual fui hecho, versículo 25, ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, si sufrimos por la predicación del Evangelio y porque queremos llevar el verdadero Evangelio de Cristo al mundo, bienaventurados son. Y bienaventurado soy yo también si hago lo mismo. Todos somos bienaventurados si somos afligidos por Cristo por llevar el Evangelio de nuestro Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, si usted cree que es el único que sufre, olvídese. Antes, durante y después de su vida, hay otros que también están sufriendo, igual que usted. No se haga muy el Job, hermano. No se haga muy el Job, hermano. Que después tenga que terminar diciendo, de oídas te había oído, ahora sé quién eres. Job sufrió mucho, no cabe duda. Job era un hombre que verdaderamente nos muestra, pero ¿cuál es el tema principal de Job? Y no me digan el sufrimiento porque es mentira, no es ese. Aunque hay mucho de sufrimiento en ese libro, pero ese no es. ¿Saben cuál es el tema principal de Job? La soberanía de Dios sobre la vida de los suyos. Porque ¿quién es el que autorizó que Job sufriera? ¿Él solo? ¿Satanás? No. Dios le dijo, toca todo lo que tienes, pero guarda su vida. Dios fue el que dio la orden a Satanás que lo persiga, que le haga de todo y que lo aflija y que lo lleve a una situación hasta de indigencia moral y ciudadana, porque era un sarnoso. Seguro, hermanos, que si Job, un hombre como Job, estuviera en la situación que estaba y usted pasa por la calle y lo ve, haría y sigue caminando. Hoy hay tantas pestes que no hay que contaminarse, ¿no? Pero hay alcohol en gel, enseguida usted le ayuda, hermano. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ir por todas las calles y empezar a decir, oh, pobre hombre, y empezar a tocarle, a animarse y abrazarlo. No estoy diciendo. Job era un creyente. Era un hombre que dice que era perfecto, varón perfecto delante de Dios. Era un hombre intachable. Pero Dios quería probar. la fe de Job, la tenacidad de Job en lo espiritual, y quería hacerle ver a Satanás. Por eso, nosotros padecemos las aflicciones de Cristo, dijo Pedro, que nosotros glorificamos a Dios, aunque Él sea blasfemado, aunque Dios sea blasfemado por ellos, por los que no entienden. Vinieron sus tres amigos, y ¿saben cómo vinieron los tres amigos? Se sentaron 7 días, fue lo mejor que hicieron. Estuvieron en silencio, no dijeron una sola palabra. Pero cuando empezaron a hablar, dijeron las peores sandeces, que hay 22 capítulos de sus sandeces que tenemos que leer en el libro de Job, y dijeron tonterías que hasta Dios casi los mata si no fuera por Job e intercede por ellos. Los iba a castigar y matar por las estupideces que le dijeron a Job, que en vez de consolarlo y decirle, vamos a orar por ti, no sabemos qué quiere Dios contigo por todo lo que te está pasando, pero vamos a orar contigo y que Dios nos ayude a entender por qué llegaste a esta situación. No, dijeron, sos un injusto, te hiciste vos solo, quisiste hacer, eso te pasa por haber tratado mal a la gente, por haberte hecho muy el rico, y ahora mirá, viste, no le diste a este, no le diste a aquel, y así estaba. Uy, el de Sofar, por sobre todo ese que era el último. Ay, hermanos, esos discursos son tan infantiles, pero bueno, Dios los registró, hay que leerlo, es parte de la Biblia, hermanos. Hasta que llega Eliú. Y Eliú también en parte un poco, bueno, por ahí sí dice cosas buenas, pero por ahí se le escaparon algunas. Hasta en el capítulo 38 hay un torbellino y comienza a hablar el torbellino. Dice que la voz de Dios. Y la primera pregunta, ¿quién es este que entorpece el consejo de Dios? ¿Quién es el que entorpece? ¿Entienden? Y el consejo de Dios es lo que es su voluntad para mi vida. Pablo le dijo a los de Efesios en el capítulo 20 de Hechos, no he rehuido o renunciado a anunciaros todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios para vosotros, la iglesia de Éfeso. O también podríamos decir la iglesia de Cristo. Hermanos, muchos han sufrido como nosotros puede ser que estemos sufriendo. Gozaos y alegraos. Si usted sufre por Cristo, alégrense en su corazón. Y haga alabanza a Dios porque usted sufre por el nombre, como hizo Pedro y los dos que le acompañaban cuando salieron del Sanedrín. Porque le habían golpeado, le habían azotado, le habían gritado y amenazado. Y ellos salieron gozosos por haber sufrido por el nombre. Hermanos, el examen final de si estamos preparados o estamos ya habituados a las bienaventuranzas que hemos estudiado anteriormente, es justamente si soy capaz verdaderamente de sufrir mansamente por Cristo en esta tierra. Si soy capaz de resistir todo lo que sea necesario por el nombre de Cristo, no por mis errores, por el nombre de Cristo. Hermanos, aprendamos a orar y a pedir fuerzas a Dios, porque cuando el enemigo comienza a hacer sus embates hacia nosotros, Él no perdona. Él no perdona. Y va con todo. Y arremete con todo. Y lo único que nos puede salvar a nosotros de eso y no hacernos caer es estar en la fe del Hijo de Dios. En la fe de nuestro Señor Jesucristo. Todavía terminamos con esto diciendo lo que Jesús le promete a todos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay galardón chico y hay galardón grande. Pero para que usted llegue al galardón grande, hay una condición muy importante a tenerla en cuenta. Si no vamos por esa condición, lamento hermanos, pero las cosas no serán tan gloriosas como podrían ser en la presencia del Señor. De hecho, todo va a ser glorioso, pero al parecer algunos van a llegar a mayor gloria que otros en el reino de los cielos y en lo que va a ser el reino milenial. Hermanos, la idea no es asustarnos con todo esto que estuvimos estudiando en relación al sufrimiento, pero saber que aunque vivamos momentos más holgados en nuestra vida cristiana o momentos más difíciles y complicados, aprendamos a orar, aprendamos a entregar a Dios y a pedirle que Él en nuestras situaciones difíciles sea Él el que no solo nos conforte, sino que Él nos lleve a la mejor solución y aunque a veces esas soluciones sean despaciosas, lentas, y hay que ir despacio, como en un campo de minas. Entonces, vayamos, pero vayamos en su voluntad. Hagamos de acuerdo a cómo Él ha centrado todo para nuestra vida y quiere que hagamos. Así como es la obra que Él quiere hacer en nuestro corazón, así hagamos también nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra una vez más y por lo que ella nos enseña. Padre, gracias porque a pesar de que hay cosas que a veces uno al estudiar dice, es difícil, hay una gran lucha. Pero Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a saber vivir la vida que quieres que vivamos en este mundo. Sabemos que las aflicciones, las persecuciones y muchas veces, Señor, los vituperios, murmuraciones y tantas cosas que debemos soportar como hijos tuyos en este mundo son parte de lo que tú nos has legado mientras estamos en este cuerpo de pecado. Y por eso, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes como iglesia, como individuos de esta congregación, miembros, cada uno de tu iglesia. Pedimos, Padre Santo, que nos ayudes y nos guíes a ser responsables en nuestras vidas cristianas y que seamos, Padre, también dedicados y consagrados a ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Usar